Hiperfocal, un podcast para aprender y disfrutar de la fotografía, con David Benito. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de Hiperfocal, este programa número 2. Os agradecemos a todos que, bueno, nada más comenzar, haya gente ya ahí escuchándonos. Ya dijimos que los comienzos son difíciles, así que poquito a poco esperamos ir creciendo en audiencia y que esta familia vaya aumentando. Aún así, muchísimas gracias a todos aquellos que nos habéis escuchado y habéis dejado mensajes y valoraciones. Ahora lo comentaremos. Para este programa número 2 teníamos pensado algo, pero lo vamos a cambiar. Tengo un trancazo tremendo y no va a ser agradable ni para vosotros ni para mí estar hablando y tosiendo cada 2x3, así que vamos a cambiar un poco el guión. Vamos a hablar con un personaje que desde luego llevábamos tiempo intentando contactar con él, nos ha costado pero lo hemos conseguido y creo que es un regalazo que podéis escuchar sus palabras. Él es un fotógrafo sobre todo especializado en bodas, vive en Estados Unidos, es de origen mexicano, se llama Roberto Valenzuela y está considerado como uno de los más prestigiosos en el campo de las bodas. También es embajador de Canon. Y le vamos a preguntar cómo es su flujo de trabajo, cómo llegó hasta donde ha llegado a ese reconocimiento y además que también tiene varios libros en el mercado aquí en España, en español, y podéis echarles un ojo y aprender de todo lo que él ha ido aprendiendo año tras año y pues siguiendo esa técnica de prueba-error, ¿no? Que unido a sus conocimientos pues ha llegado a unas conclusiones que lo tiene plasmado en varios libros. Y hoy estará aquí con nosotros. Teníamos pensado hablaros de historia de la fotografía, de los inicios, pero bueno, yo creo que lo dejamos para la semana que viene. Tenéis mucha información con lo que nos va a contar Roberto Valenzuela y la semana que viene ya profundizamos y dedicamos un pequeño apartado a la historia de la fotografía. Os recordamos antes de comenzar que tenéis un email por si nos queréis contar algo, lo que os gusta del programa, lo que no, lo que os gustaría que hiciésemos, es hiperfocal@dboestudio.com. Repito, hiperfocal@dboestudio.com. Tenéis también varias cuentas en redes sociales, una de ellas es el Facebook de DBO Estudio, donde también iremos poniendo los enlaces a los programas, y dos cuentas de Instagram, la de DBO Estudio, que es @dboestudio, y la mía personal, donde también voy subiendo alguna fotografía de calle últimamente, y bueno, también iremos subiendo algo relativo al programa, que es @davidbeol, así me vais a encontrar en Instagram. Y decíamos antes que queríamos agradeceros los mensajes que nos habéis dejado en las plataformas principales en las que subimos el programa, que es iVoox, es iTunes. Y bueno, pues os queremos agradecer sobre todo a DEC2000, que nos ha dejado un mensaje en iTunes, una valoración de 5 estrellas. Mil gracias. También tenemos a Paz46-2104. Muchísimas gracias por esa valoración. Ambos son seguidores de otro programa y nos dicen que esperan disfrutar con este de fotografía, con Hiperfocal. Pues muchísimas gracias a los dos por habernos dejado esos mensajes. Y también en iVoox hemos recibido algún mensaje de Jaume Cifre y de Alfonso. Muchísimas gracias por molestaros, dejar esos mensajes y al fin y al cabo escucharnos y seguirnos. Lo dicho, que en un momento estamos hablando con Roberto Valenzuela sobre la fotografía de boda, pero vamos a hablar mucho más porque él basa toda su fotografía en una buena iluminación, en conseguir la fotografía perfecta en cada disparo que hace con la cámara. Así que un indicativo y estamos aquí en este segundo programa de Hiperfocal con Roberto Valenzuela. Recibido un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos con él. Descarga nuestros podcasts. Toda la información en dboestudio.com. Y para este programa tenemos una sorpresa. Nos ha costado, pero al final lo hemos conseguido, nos hemos puesto de acuerdo. Y tenemos al otro lado, a nada más y nada menos que desde Estados Unidos, a Roberto Valenzuela. Él es fotógrafo, como digo, está afincado en California, en Beverly Hills, y ha sido elegido por Canon en Estados Unidos como uno de los profesionales del prestigio del programa Exploradores Canon de la Luz. Y además, seguro que en España muchos de vosotros aficionados a la fotografía le conocéis por varios libros. Yo tengo aquí tres libros de él. Uno de ellos es La iluminación perfecta, otro es El posado perfecto y La fotografía perfecta, todos editados por Fotoclub de Anaya. Roberto Valenzuela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Hiperfocal. Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto y muchísimas gracias por tenerme en tu show. Siempre me da gusto hacer cosas en español y a veces no tengo suficiente oportunidad y para practicar mi español, o sea que gracias, David. Bueno, pues encantado. Yo recojo unas palabras que comentas tú y que me han gustado, ¿no? Dices que el hecho de hacer buenas fotos no es talento, sino práctica, la esencia de la habilidad y los resultados, ¿verdad? Exactamente. Yo tengo mucho, no sé cómo decirlo en español bien, mucho. Toda mi carrera ha sido en tratar de enseñar que la gente puede tener bastante suceso en fotografía, y cuando digo suceso, yo digo para suceso financiero, para tener una vida cómoda como fotógrafo. Sí puedes tener una vida cómoda como fotógrafo, pero el problema es que tenemos que olvidarnos de cortos, de shortcuts. ¿Cómo se dice shortcuts en español? Atajos. Atajos, y también tenemos que pensar que un poquito de esfuerzo te lleva a lugares muy lejos, un poquito de esfuerzo, porque la mayoría de fotógrafos están haciendo atajos 100% o los buscan 100%, y esos atajos a veces sientes que estás saliendo adelante al principio, pero luego te fallan. Uh-huh. Y te fallan gacho. Y una persona que se dedica un poquito de tiempo a practicar, que yo veras lo veo muy poquito, la gente que practica los libros que yo escribo, hasta yo les he preguntado a la gente que ha leído mis libros, les digo, ustedes hacen los ejercicios como en el libro de iluminación, que puse muchos ejercicios de iluminación ahí. Yo dije, ustedes los hacen, y yo creo que hay unas de 100 personas que les he escrito o les he preguntado, solamente como unas 5 o 8 me han dicho que han hecho todos los ejercicios en el libro. O sea que... Y luego me da pena, porque me da lástima, porque a veces veo en su Facebook o en sus fotos, veo los problemas que están teniendo, y esos problemas se hubieran resuelto si hubieran hecho esos ejercicios, ¿me entiendes? Bueno, me gusta mucho porque los ejercicios que planteas en los libros, bueno, aparecen fotos de las que haces en las bodas, pero en los ejercicios son fotos que podríamos realizar cualquiera de nosotros en la puerta de nuestra casa. Son fotos normales y corrientes las que planteas en los ejercicios, ¿no? Y eso crea mucha más cercanía. Exactamente. Los ejercicios están diseñados para que la gente los pueda hacer en su cocina, en su jardín, en su sala o en la calle. No hice los ejercicios para que sean imposibles, los hice para que sean accesibles. Y yo voy a seguir empujando que la gente le eche ganas, porque no requiere una montaña de Everest para ser buen fotógrafo, requiere esfuerzo constante. Es como cualquier cosa, pues, es como cualquier cosa. ¿Quieres ser buen fotógrafo? ¿Qué significa eso? Significa que puedes hacer las cosas rápido, significa que tienes una habilidad técnica con las cámaras y con tus flashes y con tus cosas que ya está tan metido en tu cabeza que es totalmente 100% natural, y tu cabeza, tu cerebro se puede ahora concentrar en creatividad, en cosas, en cómo ser cómo hacer, decir mejor historias con tus fotos, hacer imágenes que tiene, que una persona que no tiene la misma técnica, habilidad técnica, se hubiera trabado en lo técnico y ya no hay espacio en el cerebro para la para la creatividad. Ahora, la gente a mí me contratan por una cosa muy simple. Me contratan porque ellos piensan que yo no poso nada. Le gusta el look de mis fotos que parecen que no posee las fotos. Y me da risa porque todas las fotos que están hablando están posadas. Pero esta es la práctica. Eso es la práctica. Es la práctica de la gente piensa que una foto posada se ve ridícula, se ve forzada, pero eso es una persona que no sabe cómo posar. Claro, hay una cosa que me gustó mucho también y lo comentas en el libro, que en un determinado momento de tu vida viste que te llamaba la gente, te pedía presupuesto, finalmente te escribían un email para decirte que habían elegido otro fotógrafo y tú tuviste el arrojo de llamarles y decirle cuál era el motivo de por qué elegían a otro fotógrafo. El motivo era que les ofrecían más tiempo, más fotografías, decides bajar tus honorarios, trabajas mucho más por mucho menos y bueno, eso te hizo cambiar un poco el chip de ver qué es lo que necesitaba la gente y qué es lo que tú podías entregar para que te contratasen y te valorasen el trabajo. ¿De qué forma cambió tu forma de ver la fotografía? Déjame ver si me estás, si entendí la pregunta. La pregunta es cómo puedo yo salir adelante con esta gente que ofrece todo casi, casi gratis y todo eso. Eso es. El ves, David, de que yo me ponga al tú por tú. Si ellos están cobrando $2,000, yo no voy a bajar mis precios a $2,000 ni a $1,000. Yo lo que hice es empecé a educar al cliente cuando están en la cita conmigo mucho más en mis habilidades. Entonces, ¿cómo lo explico? En vez de hablar, en vez de enseñar fotos, mis fotos bonitas y mi portafolio y todo eso, que es lo que hacía antes, eso es lo que hace todos. Lo que empecé a hacer es empecé a enseñar fotos de lo que yo he podido hacer en la locación donde yo estaba. O sea, yo enseño fotos de antes y fotos de lo que yo hice ahí. Empecé a enseñar fotos de clima con toda pura lluvia y un relajo porque estaba todo mojado y todo eso. Y yo tengo video de yo haciendo unas fotos muy bonitas, increíbles para para la pareja y todo eso en ese tipo en ese tipo de clima. Lo que también, eso fue una cosa, también la otra cosa que hice, la otra técnica que hice, es empecé a hablar de cómo un fotógrafo puede ser fotógrafo, puede saber cómo utilizar las cámaras, pero no quiere decir que puedes hacer buenas historias con tus fotos. Entonces yo enseño fotos que se conectan y las cinco fotos que estoy enseñando dan una historia muy bonita. Pero si estuvieras tú en esa cita y ves las fotos que estoy viendo, que estoy enseñando a mis clientes, requiere un fotógrafo que está tan concentrado en utilizar sus cámaras para hacer historias, que si no estás concentrado en eso, hubieras perdido esas oportunidades para tomar esas fotos específicas. Entonces la historia se hubiera roto a la mitad, o sea, hubiera sido 25% de la historia. Pero cuando yo enseño eso a mis clientes, yo enseño, si está pasando esto, voy a tomar esa foto. Y si pasó eso, ya sé en mi mente que también va a pasar esto. Ya sé que si tú haces esto, tu papá o tu mamá van a reaccionar así. Y ya estoy listo para tomar esa reacción de tus papás. También cuando entro a un cuarto, veo si hay cualquier cosa que refleja. Si veo una mesa, un piano, un espejo, una televisión apagada, cualquier cosa que refleja, mi mente ya está lista para que si puedo yo ajustar mi posición para poner la reacción de tu mamá, de tu papá, de tu abuelita, de tu abuelito, de tu tío, lo que sea. Y puedo poner una de tus familiares en la reflexión del piano, de la televisión o del espejo. La historia en la foto se ve increíble. Pero yo tengo que estar listo para entrar al cuarto y ver dónde están esas cosas que se pueden reflejar, que yo puedo utilizarlas para el reflejo. ¿Dónde está viniendo la luz para que el reflejo se vea bien? Y todas estas cosas pasan en mi mente y eso la gente te paga dinero porque eso es lo que ellos quieren para sus bodas. No quieren las cosas típicas de irse a la pared de China y tienes tu vestido con 25 pies de, el veil tiene 25 pies de 25 metros de largo y pones 25, 35 flashes en todas partes y te tardas 18 horas en hacerlo. Eso se ve bien chingón en una foto en tu website. Pero la gente se está dando cuenta que no es realístico hacer eso en cualquier venue, en cualquier lugar donde te cases, en un lugar normal. Entonces lo que la gente quiere es qué fotógrafo va a estar educado y preparado para hacer las historias y que se vean bien bonitas, bien iluminadas, con las poses que la gente se ve bonita la gente, se ve bien y sin interrumpir el flow de la boda. Y eso te separa bastante. Por lo tanto, Roberto, tienes ya todo sistematizado en la cabeza. Para conseguir esas fotos espectaculares es fundamental, como nos decías, ¿no? Dominar en cuanto a composición y técnica todo lo que nos rodea. Pero a la hora de componer la imagen, cuando entras en un cuarto, estás en un exterior, ¿a qué aspectos le das más importancia? ¿Cómo ideas la composición de tus imágenes? Cuando estoy afuera. O, bueno, da igual, tanto fuera como dentro. Una vez que estás en el momento para hacer la fotografía, ¿qué es lo que empieza a dar vueltas en tu cabeza para componer perfectamente la fotografía? Es que son dos diferentes preguntas para mí. Porque una pregunta, si estoy tomando fotos de una persona nada más, estoy viendo el fondo. ¿Cómo explico? Si el fondo está bonito o no bonito, no necesariamente me llama la atención el lugar. Eso fue, me tardó mucho tiempo en entrenarme que cuando vas a un lugar, lo bonito del lugar no es necesariamente lo importante del lugar. Y si yo quiero tomar foto con el fondo que quiere la novia, por ejemplo, que le dice, ah, me gusta mucho este edificio, podemos tomar una foto con el edificio atrás o con el caballo atrás o con el mar atrás o con lo que sea. Requiere bastante equipo para poder limpiar la luz en la cara de las personas para que puedas tomar la foto con el ángulo que ellos quieren. Y si el equipo no está listo o requiere mucho cero para hacer, entonces yo tengo que educar a la novia y le digo, vamos a voltearnos un poquito porque estoy concentrándome en cómo la luz te va a ver, te va a hacer bien bonita en tu cara. Entonces ya ellos cuando dices eso, no les estás diciendo que no, pero les estás diciendo que estás utilizando la luz para que ellos se vean lo mejor posible. Y para utilizar esa mejor luz tenemos que voltearnos, o sea que chance ya no tengan el caballo o el mar atrás. Ahora, si en adelante ellos me están pidiendo esas fotos y yo sé que va a ser el ángulo de luz del sol, va a estar en el lugar equivocado, yo ya tengo mis asistentes listos para tomar esa foto con el equipo que yo requiero para hacer esa foto como ellos, como mi cliente quiere, ¿me entiendes? Y a ver, sí, cuéntanos. Es que yo soy fotógrafo, o sea que para mí todo tiene que. Sí, veo la importancia de los lugares, pero un lente bonito con la luz increíble, lo de atrás, el fondo ya no importa tanto. Pero si el fondo está bonito, pero la luz está mal, la foto se ve horrible para mí. Y la gente que me contrata, ellos esperan. Tienen una expectancia bastante alta de la calidad de las fotos. Yo no puedo, por ejemplo, cuando estoy yo afuera, yo nunca pongo mi ISO, no sé cómo se dice ISO en español, ¿se Sí, dice ISO? igual hizo. Yo nunca pongo mi ISO a más de 200 ISO, nunca, afuera, nunca. Si yo no tengo la suficiente luz para quedarme en 200 ISO, Yo agrego la luz con flashes o con lo que sea para que yo me pueda quedar ahí, porque la calidad de las fotos que yo tengo que entregar tiene que ser de lo más alto posible y la calidad sí se ve. Y lo peor para mí es que yo vendo muchas fotos grandes a mis clientes. Es más, si alguien hace una boda conmigo por 8 mil dólares, me pagan 10 mil dólares más en puras fotos que compraron grandotas, que vienen con marco y toda la cosa. Pero si tienes la foto con el ISO 3200, ya no puedo vender la foto con el marco grande. Se ve la foto ridícula y se ve la calidad mal, y eso yo no puedo tener mi nombre ahí. Ahora, yo de veras he hecho más dinero en las ventas que en el paquete que yo vendo. Por eso a mí no me importa el paquete tanto. Si quieren, y mis paquetes ahorita empiezan a 7 mil dólares, algo así, se van hasta 25 mil dólares. Pero si ellos quieren el paquete de 7 mil, que es el más barato, yo sé que después de hacer la boda y después de tener la cita conmigo y todo lo que yo vendo con el marco y toda la cosa, cuando sea el cumpleaños de la novia, el esposo siempre viene conmigo a comprar una foto grande para darle una sorpresa a su esposa, sea 6 meses después o 8 meses después, pero siempre vendo de 3.000 a 8.000 dólares de puras fotos con marcos y toda la cosa. O sea que a mí no me importa, pero la calidad de la foto tiene que ser increíble. Cuando estoy en un cuarto adentro, el ISO siempre se queda. Nunca lo pongo más alto que 800, nunca. Cuando estoy en un cuarto adentro. Por lo tanto, Roberto, yo creo que la magia es conseguir muy buenas fotos en un entorno que puede en la foto parecer idílico cuando realmente es una situación normal, al igual que haces, ¿no?, con tus ejercicios. Y eso quiere decir que tenemos muchos más recursos de lo que pensamos en cualquier lugar. Lo único que tenemos que hacer es tener bien asentados esos conocimientos y reflexionar un poquito antes de pensar, en lugar de disparar antes de ponernos a pensar, ¿no? Bueno, la gente puede hacer lo que ellos quieren, pero se van a ver como todos los demás fotógrafos en su ciudad o en su país, ¿me entiendes? Siempre, si la gente no cambia sus métodos, si siempre están yendo a la sombra y ponen todas las poses, las pones con tus clientes, o sea que tú no dices nada. O tú no tienes sabiduría, tú pones todo esa responsabilidad de posarse, la pones en tus clientes, y tus clientes no saben hacer las cosas, se van a ver mal. Y muchos fotógrafos tienen problemas en sus ciudades o en sus pueblos o en sus países porque dicen que hay mucha competencia, pero la competencia nunca me ha importado a mí porque yo vivo en Los Ángeles. Aquí hay más competencia de cualquier ciudad en el mundo, con la excepción de chance de Milán, Italia o Nueva York. Pero yo me separé por pensar un poquito más cuando estoy haciendo mis fotos. ¿Cómo puedo? Ya sé que mis cámaras tienen la habilidad de irse hasta 102.000 ISO. Yo puedo tomar fotos en cualquier oscuridad con la peor luz del mundo y puedo tomar la foto bien porque tengo la cámara, puede irse hacia ahí, se puede meter el ISO hasta allá. Pero se ve como un desastre, la foto se ve horrible completamente. Ahora, esas cosas importantes, es bueno hacer eso cuando es una emergencia o estás viendo un momento muy bonito y muy importante y no tienes la luz perfecta. Entonces ahí sí tomas la foto con cualquier ISO que es necesario para no perder ese momento. Yo siempre digo a toda la gente que yo enseño que la calidad de la foto es muy importante, pero la calidad del momento es más importante que la calidad de la foto. Ahora, con eso ya diciendo eso, no quiere decir que la mayoría de la boda, tú puedes decidir dónde tomas las fotos. Tú te puedes parar aquí o te puedes parar allá. Y parándose a 1 metro, a otro metro, la calidad de la luz se puede doblar. Se puede doblar o triplear, por un movimiento poquito de ti. Pero eso requiere sabiduría de dónde está la luz. Aunque haya nubes, aunque esté lloviendo, aunque haya nubes, el sol siempre está en un lugar y siempre va a tirar luz más fuerte de un ángulo a otro ángulo, pero tienes que saber cómo leer esas cosas. Roberto, tú ahora trabajas con un equipo, tienes asistentes. A todos aquellos que estén empezando, que por falta de recursos tengan que ir ellos solos a las bodas y no dispongan de asistentes, ¿qué les recomiendas? ¿Qué consejo le darías? ¿Dónde deben centrar todas sus energías? Yo, aunque tenga el equipo accesible, yo nunca, muy raramente utilizo un equipo grande para una boda, ¿okay? Solamente si requiere la novia un equipo grande, yo lo traigo, pero mi equipo normal soy yo y un asistente y ya. Nada más tengo yo y un asistente. Y un asistente, siempre hay gente que quiere estar contigo o quiere aprender o quiere ir a la boda. Y si no lo quieren hacer gratis, le puedes pagar $100, $50 para que te vayan a ayudar. Y siempre va a haber gente que va a querer porque a la gente le gusta la fotografía. En todas las ciudades del mundo va a haber millones de gente, 100 miles de gentes que le encanta la fotografía y le encantaría la oportunidad de ir contigo a una boda. Y yo digo que es importante traer a alguien porque hacer una boda solo. Te tomas el riesgo de que si tú te lastimas la pierna o te tuerces algo en el pie, ya se quedaron sin fotógrafos la pareja. Y en mi carrera yo he visto tanta gente que se tropiezan con una piedra, con una cosa que aquí, que allá, porque están tan concentrados tomando fotos que se tropiezan y se tuerzan ¿cómo se dice ankle en español? El tobillo. El tobillo se lo tuerzan y mis amigos me han llamado a mí diciéndome: Roberto, por favor, puedes venir a hacer esta boda porque me acabo de torcer mi tobillo. Y yo tengo que, si no estoy dispuesto, no puedo ir, pero a veces he tenido que ir de emergencia a salvar a esta persona porque no trajo asistente. Y la pareja no se quería quedar sin fotógrafo. O sea que. Si la gente que está escuchando esto creen que yo tengo un equipo de 20 personas para hacer una boda, están muy equivocados. Yo tengo nada más yo y una persona más y ya. Roberto, una pregunta más técnica, ¿no? Aparecen muchos consejos, muchísimos en tus tres libros, los que he citado al principio. En el caso de los colores, ¿recomiendas que con más de tres colores en el fondo la foto pierde fuerza? En ocasiones no es fácil conseguir solo tres colores en el fondo, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo te las apañas para bueno, seguir al pie de la letra esta regla? Ok, esa regla, no es regla, es una cosa que yo utilicé para mi propio estilo de fotografía para hacer las cosas más rápido y que se vean más bonitas, ¿ok? Voy a tratar de explicar ese punto un poquito mejor. En mi libro Picture Perfect Practice puse que en el fondo, si tienes más de tres colores, y especialmente si los colores son fuertes como azul, rojo y verde, ese tipo de color fuerte, distrae bastante de tu sujeto que quieres tomar enfrente de esos colores. Si tú cambias tu ángulo un poquito, a veces puedes quitar esos colores muy rápido. Si estás en las calles de la ciudad y todo eso, un movimiento muy rápido, caminar tres pasos más, a veces puedes cambiar el fondo para que no sea tan ocupado. Ahora, yo sé que esas cosas es difícil y a veces no tienes opciones, aunque yo siempre he encontrado opciones, pero vamos a decir que no hay opciones, ¿ok? Si no hay opciones y el fondo está muy ocupado, simplemente lo que yo hago, yo pongo en mi bolsillo, siempre tengo un filtro de neutral density, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice en español, Sí, pero es un. densidad neutra. Ándale, neutral. Eso hace que el lente se hace más oscuro. ¿Ok? Y lo que yo hago es que yo prendo un flash, el off-camera flash, no el flash en la cámara, el flash está fuera de la cámara. Y el flash está ya listo. Y yo ilumino, yo balanceo la foto para que la pareja o la persona que estoy fotografiando, o sea, esté un poquito más iluminado con la luz del flash que el fondo. El fondo como que como que lo apagas con el filtro del lente, lo pones más oscurito, pero luego le prendes la luz más a la pareja. Ahora, todo esto, otra vez, David, requiere un poquito de práctica. Si tú no lo practicas, esto te va a tardar 5 minutos en hacerlo. Pero si tú lo practicas, esto te tardas 10 segundos en hacerlo. O sea que yo siempre estoy listo con los flashes que yo tengo. Tengo un transmisor en mi cámara y tengo un flash que ya está conectado, ya está listo. Y esos los tengo yo en mi bolsillo de donde tengo mi difusor y mi reflector. O sea que si yo veo un problema y está muy duro la luz o está muy ocupada el fondo, simplemente pongo el filtro, le doy el flash a mi asistente, ponemos el difusor enfrente del flash para que la luz se vea más suave y disparamos y en menos de 10 segundos ya tengo todo listo. Roberto, ¿con qué equipos te gusta trabajar? ¿Qué equipos llevas a una boda? Como mis lentes y mis cámaras o Sí, mis... Oh, ok. los objetivos y las cámaras. Yo llevo, como yo estoy patrocinado con Canon, yo tengo casi todos los lentes que ellos hacen. Yo tengo como 25 lentes aquí. Pero los lentes que más utilizo para una boda siempre son los mismos. Siempre son el 35, el 50 y el 85, especialmente los nuevos. Porque el 85 es mucho más rápido, el que acaban de hacer. Y ese es el estilo que yo utilizo. A mí me restrictan más con tiempo, o sea que ya no tengo tanto tiempo o no me dejan moverme tanto, entonces pongo los lentes de zoom. Utilizo el 16-35, el 24-70 y el 70-200. Pero solamente saco los zoom lenses cuando me siento que me están restringiendo. Que están restringiendo. Ajá. O que se me está acabando el tiempo, ¿me entiendes? Si se me está acabando el tiempo, utilizo los zooms. Ahora yo traigo cuatro flashes a todas las bodas y un transmisor. El transmisor se va, está en el hot shoe de la cámara y luego tengo los cuatro flashes. En mi carro. Ahora, ¿utilizo los cuatro flashes al mismo tiempo? Casi nunca, pero están en mi carro listos. Para las recepciones, siempre utilizo tres flashes, o sea que ahí sí necesito tres. O sea que cuando va a empezar la recepción, saco tres flashes para hacer la recepción correcta. Ahora, no sé si sabes, todavía, acabo de sacar otro libro que se llama Wedding Storytellers. ¿Sabías ese libro? No tenía constancia de ello. Ok, si tú ves en Amazon, aquí en Estados Unidos, no sé, si tú pones Wedding Storyteller, ese es mi libro nuevo, que lo acabo de sacar, es pura, pura boda, cómo hacer todo de la boda, pero ese libro es solamente el volumen 1. Ahora estoy escribiendo el volumen 2 y el volumen 3, que van a ser tres libros en total para esa serie. Y ahí explico qué lentes traigo, por qué los traigo, cómo los utilizo, cuándo escojo el 35 y cuándo escojo el 50, cuándo escoges el 85, cuándo escoges dos cámaras para que estén en tus hombros en vez de una cámara nada más, por qué lo haces. Todo eso tiene una lógica, pero esa es una de las cosas que yo digo, que si tengo tiempo y tengo mucha flexibilidad para moverme, utilizo los primes. Si no tengo tiempo y se me está acabando o no me dejan moverme mucho, utilizo los zooms. Roberto, nos gustaría, seguro que a los oyentes que están escuchando y un servidor que está charlando contigo, meternos por un momento en tu cabeza, ¿no? Meternos en una situación. Estás en una boda, llegas a la habitación donde se está vistiendo la novia. En ese momento, ¿qué piensas? ¿Qué lugares miras? ¿Qué recursos son los primeros que te vienen a la mente? ¿Qué es lo primero que haces cuando entras a la habitación donde se está vistiendo la novia? Lo primero que yo veo cuando me meto a un cuarto de ese tipo, siempre hay diferentes ventanas en los hoteles esos donde se visten las novias. Y lo primero que veo es en qué ventana puedo ver el sol directo de la ventana. O sea, que si yo me meto a la ventana, si yo veo por la ventana, puedo ver el sol. Trato de ver dónde está el sol en la ventana, si se puede ver. Si se puede ver el sol enfrente de la ventana, yo voy a dedicar la mayoría del tiempo en poner la novia en ese cuarto donde está esa ventana, donde el sol le está pegando a la ventana directo. Porque la luz es muchísimo más fuerte que si tuvieras la ventana en el otro lado del edificio, ¿me entiendes? Si tienes la ventana del otro lado, la luz que le va a entrar a esa ventana va a ser como 10 veces más débil que la luz que le entra a una ventana si el sol le está pegando directo a esa ventana. O sea que yo no quiero desperdiciar tiempo. Si el cuarto bonito tiene las ventanas feas, o sea, tiene las ventanas que no les está dando el sol directo, yo le digo a la novia que nos vamos de ahí y nos vamos al cuarto chiquito, porque ahí está la luz muy bonita, ahí está la luz que la va a hacer brillar. Y nadie se ha quejado con esa técnica en toda mi carrera, porque las fotos se ven increíbles cuando el sol le pega a la ventana directo. Tienes tantas posibilidades, se abren el mar de posibilidades de fotos increíbles ahí. Pero también, otra vez, se tiene que practicar. Y si los cuartos, si todas las ventanas del cuarto, ninguna ventana le pega el sol directo, entonces saco mis flashes y los pongo de una manera que es difícil explicar aquí en Skype, pero esto está en mi libro que acabo de escribir, pues el Wedding Storyteller. Ahí sí puse las fotos de eso, pero pongo los flashes para que los flashes se vean como si el sol estuviera pegando a la ventana, ¿me entiendes? Esa técnica de buscar la ventana que el sol le pega directo es muy buena, porque te hace que puedas hacer tu trabajo muy rápido sin tener que sacar tanto equipo ni nada, cosas así. O sea, tú trabajas mucho más calladito, mucho te escond la gente ni siquiera se da cuenta que estás ahí. Pero las fotos están saliendo ridículamente bonitas. O sea que para mí es muy importante hacer eso. Luego, el jugar con las sombras a mí me parece muy interesante. En el libro, en uno de los libros, muestras una foto normal, bueno, una foto correcta, pero esa misma foto jugando con las sombras que utilizas con el flash, ¿no? Sin duda, un elemento que nos puede molestar mucho las sombras, pero que si llegamos a dominar, vamos a conseguir unas composiciones espectaculares, ¿verdad? Sí, a veces especialmente en bodas, a veces tienes muchas las partes de atrás de sillas o los muebles o las cosas que tienen la gente en su casa para decorar sus casas. A veces puedes ponerle el flash atrás de esas cosas y haces luz interesante. Obviamente no voy a hacer eso en cada foto, ¿me entiendes? Son cosas que yo utilizo una que otra vez en una boda. Es muy importante de que la gente sepa que no estoy jugando con esas cosas todo el día, ¿me entiendes? O sea, si veo la oportunidad, se ve padre, la utilizo, pero no gasto mucho tiempo en prepararme para eso. Si veo una oportunidad, yo pongo una nota en mi mente, ok, esa cosa está ahí, puedo ponerle el flash atrás. Ese flash va a ser un gráfico de sombras y luz en la pared, o lo que sea. Y puedo poner la novia y el novio ahí, y se va a ver, o nada más la novia sola, y se va a ver bien padre. Pero si todo eso me tarda más de 20, 30 segundos, ya no lo hago. O sea que mis clientes no quieren andar desperdiciando tiempo jugando con la luz y con mis juguetes de flashes, ¿me entiendes? Bueno, Ellos también no. le das muchísima importancia. Bueno, de hecho, tienes un libro dedicado a ello, al posado. Nunca hay que dejarles a los clientes que posen como ellos quieran, porque desde luego que con el estudio que tú tienes está claro que siempre y cuando lo hagamos de una forma medida y aconsejándoles, vamos a tener muchísimo mejores fotos. Dedicas un libro a ello. Te voy a pedir nada, algo más breve, ¿no? Pero ¿cuáles son para ti las 5 claves de un buen posado? Te voy a dar dos mejores que puedo dar, y te puedo dar lo que quieras, pero hay dos tipos de posar a la gente. Puedes hacer, número uno es corregir la pose que ellos hacen naturalmente, ¿ok? La primera cosa es, corregir la pose que ellos naturalmente están haciendo. Sin que tú digas nada, el fotógrafo tiene la sabiduría, y esto es lo que yo enseño en mis clases y en mis workshops de posar, es tener la sabiduría en tu mente de que si cuando tú ves a la gente sentándose normal o parándose o caminando o lo que sea, tú puedes saber las cosas que distraen o que se ven mal de la postura de la gente cuando ellos están haciéndolo solo y lo puedes corregir. Por ejemplo, cuando se abrazan, el codo pueden dirigir el codo a la cámara y eso se va a ver muy feo porque se va a ver como que el codo es lo más importante de la foto. Se ve horrible eso. O sea que si tú sabes que eso va a pasar, si ellos se abrazan, nada más les dices que se abracen con el codo dirigido al suelo. Y con esas tres palabras o cuatro o lo que sea, ellos empiezan a hacer cosas bonitas sin que tú estés hablando todo el tiempo, pero ya no tienes el codo directo a la cámara. Ahora, obviamente, interesar su espalda es muy importante porque nadie se quiere ver como un viejito, como un anciano que la espalda está doblada fea, ¿me entiendes? Eso es una foto de una novia con postura mala nunca le va a gustar, nunca, nunca, nunca le va a gustar. Y la espalda es difícil de tener a la derecha porque requiere esfuerzo. O sea que yo estoy hablando con mis clientes, yo los dejo en paz, pero si yo digo espalda, espalda, ellos ya saben que tienen que enderezar su espalda. Así, yo no tengo que andar hablando, ok, mueve tu dedo 2 centímetros a la izquierda, mueve tu pie un milímetro a la derecha, mueve tu cabeza un poquito para atrás. Eso es muy difícil, la gente no quiere escuchar tantas instrucciones de cómo posar. Pero si tú sabes cómo corregir las poses naturales, eso es una experiencia muy poderosa para que la gente tenga buena experiencia contigo, como un fotógrafo que sabe lo que estás haciendo. La segunda cosa es aprender cómo posar para que la gente se vea como tú quieres que se vean. ¿Ok? Y eso es una cosa que no puedo explicar aquí porque se tarda mucho en explicar, pero nada más quiero decir que la primera es corregir las poses naturales y la segunda es tomar completamente control de una pose para que la gente se vea exactamente como tú quieres que se vean. Si lo sabes hacer las cosas bien, las dos cosas bien, las dos fotos, las dos estrategias se van a ver completamente natural. Y la gente que te contrata van a creer que tú no posaste nada. Roberto, tú cuando vas a una boda, ¿eres de tirar muchas fotos, no tirar tantas, pero las que tiras que sean las buenas? ¿Cómo es tu flujo de trabajo? Antes yo trataba de tomar bastantes fotos, como unas 8.000 fotos, y me acuerdo que como las cartitas digitales, esas, las memory cards de memoria, pues, son tan grandes. Yo estaba tirando 8.000, 10.000 fotos en las tarjetas, ¿me entiendes? Pero eso me estaba llevando loco. Me estaba tardando unas 40 horas por boda en ver todas las fotos, corregirlas y todo. Y también me di cuenta después que cuando tú les entregas a las novias muchas fotos, como 5.000, 4.000 fotos, las fotos bonitas se esconden. O sea que la gente ya no se dan cuenta de la calidad de la foto porque los estás inundando con un número gigantesco de fotos. Y eso, aunque las fotos sean buenas, la gente no se da cuenta y eso te afecta mucho psicológicamente. O sea que ahora solamente entrego. Yo disparo muy pocas fotos en una boda. Yo creo que disparo 1.500 completo y solamente entrego unas 500 fotos máximo. Y cuando entregas 500 fotos o menos, las fotos salen, se ven más como arte, se ven más bonitas, tienen más, les dedico más tiempo a que se vean mejor, que todas están bien iluminadas y que cada foto cuente. Pero eso requiere práctica también. Actualmente se ha puesto de moda un movimiento, ¿no? Yo no estoy a favor de ello, sino porque, bueno, considero que aunque tenemos objetivos, pues como los que probablemente utilices tú, que son los de Canon 1.2, que nos dan una luminosidad tremenda. casi siempre, si no siempre, necesitamos un apoyo de luz, que es el flash. Lo bueno es utilizarlo sin que se note que estamos utilizando flash. Hay mucha gente que no le gusta hacer fotos sin flash. Yo personalmente pienso que en la mayoría de las ocasiones necesitamos un apoyo, aunque sea un relleno. ¿Qué te parece esto, Roberto? Esto es una de las preguntas que más me duele la cabeza contestar, porque como que quiero gritar a toda la gente, de todos los fotógrafos en todo el mundo, les quiero como que gritar de emoción, de que no les dé miedo utilizar el flash, porque la luz natural es increíblemente bonita, y yo soy el primero que acepto, ¿ok? Pero la luz natural viene del sol, y el sol está arriba de la gente porque está en el cielo. O sea que la luz siempre viene directa, siempre viene viajando en una dirección de arriba para abajo. Y eso, cuando pones una persona en afuera y el sol está pegando, aunque los volteas, o no importa de qué ángulo lo estés volteando, la luz nunca le entra al ojo. Viajando horizontalmente, siempre está viajando la luz verticalmente de arriba para abajo. ¿Sí me doy a entender? Sí, perfectamente. Por eso la gente dice, bueno, pues puedes utilizar tu reflector. Ok, pero un reflector le da una luz muy fuerte a la persona también. Se ve horrible. Entonces la otra opción es, tienes que tener un edificio que esté, un edificio con una pared blanca o algo así, que le esté rebotando la luz, y la luz ya está viajando horizontal a la cara de tus clientes. O sea, ahí se ve mucho mejor. Pero ¿qué pasa si no tienes un edificio en todas partes donde estás tomando tus fotos? Por ejemplo, cuando estás tomando las fotos en el mar o en un parque o lo que sea. O sea que ahí es donde viene el flash. Si tú pones el flash fuera de la cámara y lo disparas entre un difusor grande como de 3 pies, algo así, un difusor normal, la luz se va a crecer al tamaño del difusor, y entonces se va a ver como una luz de ventana. O sea que pones el flash dispara un difusor, el difusor hace que la luz se vea más, se hace más grande la luz, y entre más grande la luz, más suave se ve en la gente. O sea que con una cosa tan rápida como sacar un difusor de tu bolsa y un flash, puedes poner la luz horizontal a la cara de tus clientes. Muchos fotógrafos, la mayoría, nunca van a utilizar esa técnica, y entonces la foto tienen que arreglarla en Lightroom o en Photoshop, tienen que agregar luz en la cara porque la luz no le pegó bien y se ve un poquito oscuro en los ojos y así. Y también no se le ve la luz o la iluminación o vida a los ojos, porque la luz del sol le pega al hueso que está arriba de tus ojos y hace una sombra en tus ojos. Es muy importante que a la gente no le dé miedo prender el flash, bajar el volumen bastante, ponerlo en manual, no lo vayan a poner en TTL porque ahí el flash va a hacer su propia cosa. Lo pones en manual, le bajas el volumen, el poder, y le disparas contra un difusor, y la luz se va a ver increíblemente bonita y no se ve como flash para nada. Roberto, cuando disparas, ¿lo haces pensando en color y blanco y negro, o es un proceso que realizas una vez que te sientas frente al ordenador y ves todas las imágenes? Sí, yo voy a convertir una foto en blanco y negro si la persona no está mirando a la cámara. Esa es una de las cosas que yo busco. Si estoy tomando una foto y hay dos cosas que yo veo: no están mirando a la cámara, y la segunda es, hay una reacción que realiza una emoción bonita. O sea, que si están riéndose, llorando o viendo algo con unos ojos intensivos, algo así. Si hay algo en la cabeza, en la foto, y ves emoción en la expresión de la cara de la gente que está en la foto, la convierto en blanco y negro. Porque si le quitas el color, la emoción sale adelante más. O sea, se hace más fuerte la reacción, porque el color no te está afectando el cerebro, ¿me entiendes? Pero si están mirando a la cámara o la foto está normal, no están haciendo una expresión tan poderosa ni nada, entonces la dejo en color. Ahora, no quiere decir que cada foto que tengan una reacción bonita y no estén mirando a la cámara, no quiere decir que cada esa foto la voy a poner en blanco y negro, pero esas son las criterias para que yo diga, ok, chance, voy a poner esto en blanco y negro. Bueno, quería pedir un consejo para todas aquellas personas. Tú, pues como todos los fotógrafos, tuviste también tus inicios. Aquellas personas que nos estén escuchando, que puedan dedicarse a la fotografía de forma amateur, pero que quieren dar ese paso, dedicarse a la fotografía profesional y concretamente en el campo de las bodas, que todavía ni siquiera tienen un portfolio realizado. Un consejo, aparte de tus libros y realizar los ejercicios para aprender toda esa técnica y sistematizar todo perfectamente, ¿qué consejo les podrías dar? Yo creo que lo primero es decirles que pongan los frenos un poquito. Ya sé que las cámaras te dan la foto inmediatamente en la pantalla y ya sé que tú puedes tener una computadora y le puedes entregar la foto a tus clientes en menos de 10 minutos. Yo sé que aunque desde los principios de tus carreras o si eres totalmente nuevo a la fotografía, puedes tomar fotos y entregar la foto luego, luego a tu cliente, a tu cliente o lo que sea. Pero no es mala idea frenarle un poquito y entender lo que hace una foto, voy a decir chingona, en vez de una foto normal. ¿Cuáles son las cosas que hacen una foto increíble versus una foto normal? ¿Cómo puedes leer la luz mejor? ¿Cómo puedes entender a posar a la gente, lo más básico de posar a la gente para que por lo menos tengan buena postura? ¿Cómo puedes tan siquiera leer la luz natural bien para que la puedas rebotar en edificios o así, para que le dé una luz horizontal a la cara de la gente para que se vean bien bonitas? ¿Cómo puedes mantener la calidad de la foto alta minimizando el ISO de tu cámara? Ya sé que tú puedes ir a un lugar donde la luz está horrible y subir tu ISO a 10.500 o lo que sea y tomar la foto. Pero yo digo, ¿por qué no mejor no tomas esa foto? Mejor te paras y empiezas a buscar un lugar donde tengas una luz, calidad de luz tan fuerte, tan bonita, que el ISO se puede bajar a 200. Yo diría a la gente que el error que mucha gente hace, y yo también lo hice, es me gasté mucho dinero en equipo y no me gasté lo suficiente en mi educación al principio. Pero después empecé a invertir bastante en educación. Y también les quiero decir a la gente que está escuchando que no necesariamente digo que se metan a las clases de los fotógrafos populares en el internet, porque los fotógrafos populares pueden ser buenos a las ventas y te pueden convencer a que vayas a su workshop. Pero les digo, de consejo, que hagan su research. ¿Cómo se dice research en español? Su búsqueda, ¿no? Su investigación. Eso es. Que hagan su investigación bien, porque un fotógrafo popular no quiere decir que es un maestro bueno. ¿Quieres tomar clases de fotógrafos que son buenos maestros y que de veras les importe que ustedes, los estudiantes, salgan adelante? Eso es lo más importante. Mucha gente me dice a mí, ah, pues me fui al workshop de esta persona y fue una experiencia horrible, pero pues eran tan populares que todo el mundo, wow, que se dan wow, todo el mundo con la boca abierta cuando los ven, pues me quería meter a su workshop y fue un relajo y no aprendí nada. Y yo le digo, ¿cuánta investigación hiciste con esas personas o solamente te pusiste ciego por la popularidad que ellos tenían? Y hay gente que son populares y son buenos maestros, pero hay muchos, muchos que son populares y no deben de enseñar nada a nadie porque no les gusta enseñar. Roberto, con tus libros, desde luego, tú garantizas que realizando todos los ejercicios que planteas, vamos a sistematizar y conseguir meter en nuestra cabecita todas las técnicas, ¿no? Para realizar buenas fotos. Haciendo todos tus ejercicios, seguro que se van a conseguir muy buenas fotos, ¿verdad? Definitivamente 100%. Esas cosas que yo escribí en mis libros es lo que me ha llevado mi carrera a nadie hasta ser donde estoy, hasta ser Canon Explorer of Light, ¿me entiendes? Explorador de luz, no sé cómo se dice. Sí. Ser un fotógrafo normal, uno de millones, a ser uno de los más reconocidos en el mundo, en todo el planeta. Ser un fotógrafo normal a que la gente, que no estaba haciendo nada de dinero, pero estaba trabajando como perro, porque estaba dando todo bien barato, a donde estoy ahora, que si me quiero retirar en 5 años, me puedo retirar. Y todo eso le digo a la gente, esos libros los escribí con todo mi corazón y pensando en el que está leyendo el libro. Si ustedes hacen esos libros y lo hacen bien, yo puedo casi garantizar que si están concentrándose en lo que estoy escribiendo, no estoy diciendo lean el libro en el excusado o en el avión. Estoy diciendo de veras sentarse en una mesa y concentrarse. Ustedes van a salir adelante bastante porque esos libros son como workbooks, no son para leer, son para que lo pares de leer cada capítulo y lo practiques. Después regresas a leer otro capítulo, lo practicas afuera con tus cámaras, lo practicas. Después lees otro capítulo. Se tarda bastante tiempo en leer un libro de esos. Bueno, pero es una buena oportunidad de aprender a cómo hacer fotografías, en este caso de bodas, pero al fin y al cabo es dominar una técnica para cualquier tipo de situación. En español tenemos la iluminación perfecta, el posado perfecto, la fotografía perfecta. Tenemos otros títulos que ya nos comentaba Roberto. Que va a ser varios volúmenes y seguro que van a ser un auténtico éxito aquí también en España. Todos ellos están editados por Fotoclub. Y bueno, pues decirle a Roberto Valenzuela que ha sido un placer haber estado aquí charlando con él, que hemos aprendido muchísimo y que seguro que muchos van a aprender con todos esos consejos que da en los libros. Roberto, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Hiperfocal. Ay, David, y muchísimas gracias y ojalá que la gente le dé mucha energía de salir adelante y practicar y hacerse mejor fotógrafos con esfuerzo. Y ojalá que la gente sepa que yo soy una persona humilde y yo digo esto porque esto sí ha garantizado lo que yo he logrado en esta carrera fueron por los esfuerzos que hice para hacerme mejor fotógrafo. O sea que yo quiero el mismo éxito para todos en España y en toda Europa y en todos lugares. Que la gente, si quieres hacer el esfuerzo, si estás disponible, vas a salir adelante bastante en ese país o en esa ciudad. Pues Roberto, un fuerte abrazo y hasta pronto. Ok, muchísimas gracias, David. Muchas gracias a todos y nos vemos ojalá en España pronto. Nuestro correo electrónico hiperfocal@dboestudio.com. Bajo mi punto de vista, interesantísima la entrevista que hemos tenido con Roberto Valenzuela, unos fantásticos consejos. Y ya sabéis que tenéis ahí sus libros si queréis aprender de todo esto y mucho más de lo que nos ha contado en el programa de hoy. A vosotros os esperamos que le digáis a vuestros amigos, a vuestros familiares, todos aquellos que les guste la fotografía, que nos escuchen, que nos llamamos Hiperfocal Podcast de Fotografía, que estamos en iTunes, estamos en iVoox y que nos gustaría que nos dejaseis comentarios y valoraciones. Total libertad. Ahora, si son de 5 estrellas y me gusta, nos ponemos muy contentos porque eso hace que lleguemos a mucha más gente. Si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través del email hiperfocal@dboestudio.com y tenéis en las redes sociales también el Facebook de DBO Studio, el Instagram que es @dboestudio y el Instagram mío personal que es @davidbeol. David, B de Barcelona, E de España, O de Olmo, L de Lugo, David Beol, y ahí iremos subiendo fotografías de calle, de trabajos que vamos realizando y también algo de información con respecto al programa. Os esperamos la próxima semana. Ya sabéis que subimos el programa entre el jueves, el viernes, así que nos volvemos a reencontrar dentro de una semana, y cualquier cosa pues nos tenéis en las redes sociales. Un placer el haber estado una semana más con vosotros. Y hasta el próximo día, aquí en Hiperfocal.